Hola, mi amigo querido. La vida, como dijimos la semana pasada, está hecha de ciclos, periodos, etapas o como le queramos llamar. Esos ciclos de la vida nos llevan a hacer constantes cambios. Por ejemplo, dejamos de ser bebés para volvernos niños. Después nos volvemos adolescentes, más tarde jóvenes, adultos, hombres y mujeres maduros, y finalmente envejecemos y morimos. Así es la vida después de la entrada del pecado, y será siempre así, mientras peregrinemos en este mundo rumbo a nuestro hogar celestial. Muchos de los problemas que nos acarreamos en la vida, nos creamos en la vida, es porque no sabemos enfrentar los cambios. Algunos pensamos que así hemos nacido y así debemos morir. Otros cambian con la rapidez del viento, parecen vivir sin convicciones, llevados constantemente de un lado a otro por la presión de las circunstancias o muchas veces por la presión de las personas, de la gente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no estaban preparadas para los cambios y que cometieron errores. Por ejemplo, Ananías y Zafira son dos típicos ejemplos del Nuevo Testamento. Ellos habían prometido a Dios una ofrenda, pero cuando llegó el momento de desprenderse de una buena cantidad de dinero, descubrieron que no estaban preparados para el cambio y mintieron. Ismael es un ejemplo del Antiguo Testamento. Ismael no estaba preparado para la llegada de un hermano menor, y cuando Isaac llegó, pues Ismael dio cabida en su corazón a los celos. En lugar de proteger a su hermano menor, empezó a burlarse de él y eso le trajo consecuencias tristes. En Mateo 20, 22 al 20 al 22, encontramos otra triste historia. Voy a leer la historia. Entonces se le acercó a Jesús, ¿no?, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Sabes? El error de esta familia fue confundir la vida espiritual con la vida material. En ningún momento Jesús habló de un reino material, pero los discípulos de Jesús vivían tan obsesionados con las cosas materiales que confundieron todo. ¿Y cuál fue el resultado de esa confusión? Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Su hermano Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme calderero de aceite, según la tradición, pero después fue a parar a la isla de Patmos. Quiere decir, bebieron esos dos hermanos el cáliz de Cristo. Fueron bautizados en el bautismo de Cristo, porque Cristo cuando les dijo eso estaba hablando del sufrimiento, del dolor. ¿Están ustedes preparados para el dolor? Ellos dijeron sí, pero en realidad no estaban preparados para un cambio espiritual. Estaban ellos pensando que Cristo iba a establecer un reino material, confundieron las cosas y se metieron en problemas. Ahora, el hecho de que Santiago y Juan sufrieron no significa que de otro modo hubieran sufrido menos por causa de Cristo, pero sí significa que ellos no estaban preparados para el cambio, confundieron lo espiritual con lo material. Por eso digo, para cualquier cambio en la vida es necesario prepararse, y la lección de esta semana habla justamente de eso. Por eso vamos ahora ya entrando a la segunda parte de la lección. En esta parte veremos la preparación para el matrimonio. Sabes, querido, el matrimonio es una institución establecida por Dios. Y Un matrimonio para ser feliz necesita de tres personas. Yo siempre digo eso. Un hombre, una mujer y Cristo en el medio uniendo los corazones. En la medida en que cada uno de los cónyuges viva una experiencia de compañerismo, de comunión con Cristo, él será cada vez un mejor cónyuge. Porque solo Cristo es capaz de pulir el carácter y de transformarlo. Tú sabes que la causa de la mayor parte de los divorcios es el carácter de ambos cónyuges. Los jóvenes llegan al matrimonio atraídos mayormente por el aspecto físico de la otra persona, o tal vez por alguna u otra virtud, pero no se detienen a analizar los defectos. Y a los pocos meses de casados, pues, empiezan a descubrir defectos que con el tiempo se transforman en barreras intransponibles. Pero el tema de hoy es cómo estar preparado para el cambio que el matrimonio demanda. Mira, tú sabes que vivir solo es una cosa, y es simple. Nadie te incomoda para nada, no necesitas compartir nada. La cama, el ropero, el baño, la nevera, todo es para ti solo. No tienes que discutir con nadie, no tienes que intercambiar ideas con nadie. Tú administras tu vida. Las decisiones son solo tuyas y las consecuencias también, claro. Pero una vez que te casas, pues ahí necesitas aprender a convivir con la otra persona. Ya no eres solo. Has vivido toda tu vida solo, pero a partir del matrimonio tienes que vivir con otra persona. Y a veces esa otra persona es de una cultura diferente, de un país diferente, de costumbres diferentes. Por ejemplo, cuando yo me casé, yo nací en la sierra, en el mismo país de mi esposa, pero en la sierra, en las alturas. Mi esposa nació en la selva, en la parte baja del país. Ella comió una comida diferente y yo otra comida, de niños, cuando nos casamos. Pues tuvimos que adaptarnos uno al otro, aprender a convivir juntos, no solo en la comida, en muchos aspectos, costumbres, usos. Si los jóvenes supieran esto, pensarían más, estudiarían más, meditarían más, pedirían más la dirección a Dios. Porque muchos se casan simplemente pensando que la vida es un romance, una luna de miel maravillosa. Y puede ser la vida linda a lo largo de los años, pero hay que adaptarse. Y para ese adaptarse hay que cambiar el carácter. Y solo Cristo puede cambiar el carácter. Por eso un matrimonio tiene que tener a Cristo en el medio. Ahora, si la adaptación entre dos personas diferentes ya es difícil, imagínate cuando hay una fe diferente, cuando uno cree en Dios y el otro no cree, o cuando uno mira la vida de una manera y el otro la ve de otra manera. Todo eso hay que tener en cuenta cuando se está buscando el compañero o la compañera de la vida. Pero hay que prepararse para el matrimonio. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la preparación para la paternidad. Sabes, nadie está preparado para ser padre o madre. Se aprende a ser papá o mamá mientras se lo es. Inclusive si ya ustedes tuvieron un hijo, no están preparados para el otro, porque cada hijo es diferente del otro en personalidad. Y la manera como se educa a uno puede no ser la más adecuada para el otro. Pero hay principios básicos en la educación de un hijo. Y hay que estar preparado para eso. El primer principio es el siguiente. La educación de un hijo empieza mucho antes de que el niño nazca. ¿Por qué? Porque si tú no buscas a Dios para permitir que Él cambie tu carácter, puedes creer que muchos de los defectos tuyos van a pasar a tu hijo o a tu hija. O sea, la educación futura de un hijo que vendrá comienza con tu propia educación. Tienes que someterte a Dios, al poder transformador del Espíritu Santo. Porque de otra manera, cuando llega el niño, tú no estás preparado para ser padre o madre. No es solo leyendo libros. Porque si de leer libros dependería la vida, sería maravilloso. El asunto es que, por ejemplo, en liderazgo yo conozco tanta gente, doctor en liderazgo, en calidad total, en inteligencia emocional y todas las cosas. Y cuando llega el momento de la vida práctica, ahí los libros se olvidan porque el carácter predomina. Y ese carácter solo puede ser transformado por Jesucristo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un hombre manso y humilde de corazón será un hombre dependiente de Dios y será un buen padre con toda seguridad. Segundo principio, la educación de un hijo requiere de mucha oración. Voy a leer el texto de 1 Samuel, capítulo 1, 26 al 28. Trata de la mamá de Samuel, de Ana. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días, que viva será de Jehová. Cuando un hijo es fruto de la oración, puedes creer que él va a enfrentar lo escabroso del camino. Muchas veces se va a equivocar, va a tomar decisiones erradas, se va a provocar sufrimiento a él mismo y te va a provocar sufrimiento a ti como padre o madre. Pero si ese hijo fue fruto de la oración y si lo educaste en espíritu de oración, pues habrá un poder adicional que para mí es el principal, es la columna vertebral de la educación cristiana. Es el propio Señor Jesucristo en la vida de ese hijo, enseñándole valores, principios, guiándolo por los caminos de la vida. Los padres tienen que aprender a buscar a Dios si quieren tener hijos felices. Cuando el niño nace, tienen que colocarlo en las manos de Dios si quieren que Dios dirija la vida de ese niño. Tercer principio, la educación requiere amor. Pero amor, cuidado, amor no es permisividad. Tú sabes que en la parábola del hijo pródigo, Jesús empieza el relato diciendo, un hombre tenía dos hijos. Y ahí expresa el tipo de relación que quiere tener con los seres humanos. Dios quiere tener con sus hijos una relación de padre para hijo. No es una relación de esclavo, de patrón con el empleado, de amo con su esclavo, de sargento con su soldado. Es una relación de padre para hijo. Y lo que domina la relación padre-hijo, madre-hijo, es el amor. Tienes que aprender a amar a tu hijo, pero con el amor de 1 Corintios 13. Ese amor que entiende, que acepta, que perdona, que restaura, que corrige. Amar al hijo no es siempre decirle sí. Educar al hijo tampoco es siempre decirle no. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? Ahí entra la sabiduría. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que es abundante en dar sabiduría. Cuarto principio, la educación de un hijo requiere que se le enseñe a usar su libertad con sabiduría. Libertad. No es solo decirle no. No es solo querer que el hijo se porte bien cuando uno lo ve. Es enseñarle a vivir solo, a usar su libertad con sabiduría. Ahora, por más que hayas hecho todo esto, te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando los hijos crecen, toman sus propias decisiones. Y a veces tú te preguntas, ¿a dónde fue todo el tiempo que yo usé cuando él era pequeño y yo iba a su cuarto y oraba con él y cantaba con él y le contaba historias bíblicas? ¿A dónde se fue todas las enseñanzas que le di? Oh, querido, este es el asunto. Mira, la palabra de Dios dice: instruye al niño en el camino en que debe andar. Cuando fuere viejo, no se apartará. Hay otra promesa que dice: mi palabra no volverá a mí vacía. Y hay otra palabra que dice: echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Todo lo que has sembrado en el corazón de tu hijo, un día va a producir fruto. Tal vez en algún momento de la vida tú sientas que tu hijo se te fue, que tu hija se fue, que no sirvió nada de lo que le enseñaste, pero estás equivocado. La semilla fue plantada en su corazón y el Espíritu de Dios va a trabajar. Y un día, cuando tú menos imagines, vas a tener sorpresas extraordinarias. Por lo tanto, no desanimes, no desmayes. Vamos a la cuarta parte del estudio. Aquí hablaremos sobre la preparación para la vejez. Hay que estar preparado para ser viejo también, porque si no vas a ser un viejo infeliz, un viejo rabioso, un viejo que solo critica, solo juzga, solo condena, y no es un viejo que sea una bendición. Hay que ser viejos, pero siendo una bendición para los que vienen atrás de nosotros. David escribió en el Salmo 90, versículo 10, lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Oh, querido, hay que ser sabios hasta para envejecer. La vida tiene etapas. Ya dije, creo, esto la semana pasada. Cuando eres niño, puedes dormir todo el día, pero no puedes ir a donde quieres. Vas a donde tus padres te llevan. Cuando eres joven, ya no puedes dormir todo el día, pero puedes ir a donde quieres. Y cuando eres viejo, llega el momento en que ya no puedes ni siquiera ir a donde quieres, porque los hijos te dicen a dónde vas a tener que ir. Pero hay que saber vivir la vida en todas sus etapas con alegría. Tiempo de ser joven, tiempo de ser adulto, tiempo de ser viejo. Los viejos tenemos una ventaja que se llama sabiduría, pero la sabiduría es saber vivir. Ahora, quejándote de la vida, no sabes vivir. Pues. O un viejo de 80 años que va a hacerse una cirugía plástica para parecer más joven. Espera un poco. La belleza de 20 años es belleza de 20 años. La belleza de 2 años es belleza de 2 años. La belleza de 50 es belleza de 50. Y la belleza de 80, pues es belleza de 80. Sé feliz con tus arrugas, con tus canas o sin cabello. Sé feliz. Pero la única manera de ser feliz es vivir en comunión con la persona felicidad que es Cristo. Por eso todo acaba y comienza en Cristo. Hay otro texto en Salmo 71, 18 que dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Esa es la ventaja de ser viejo. Los jóvenes nos oyen, ¿sabes? Nos oyen. Cuando somos viejos sabios, cuando somos viejos felices, cuando no somos viejos regañones, los jóvenes nos oyen. Ellos quieren aprender de los que hemos vivido más. Pues que Dios nos dé salud, vida, hasta donde quiere darnos. Pero ¿para qué? Dice David, para anunciar tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Qué cosa linda, ¿no? Finalmente, queridos, tenemos que estar preparados para morir, porque mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, la muerte es parte de la vida. Pero no es muerte, en realidad es un sueño. Bíblicamente, el justo no muere, el justo duerme, el justo descansa hasta la venida de Cristo. Pablo dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta noche yo voy a dormir. Pero antes de dormir yo no voy a ir a la sala a abrazar a mis hijos, a mis nietos y llorar y decirles: ay, no me dejen dormir, tengo miedo de dormir. ¿Por qué? Porque yo sé que mañana voy a despertar. Igual, querido, cuando llega la hora de morir, pues acepta la muerte, el sueño de que Dios te da, el descanso de los afanes de esta vida, y vete a dormir con la seguridad de que mañana, cuando Cristo venga y la trompeta suene, vas a despertar. En el momento que grabo esta lección, estoy bien de salud. Estoy viejo ya, he vivido mucho, pero estoy bien de salud, y tal vez por eso me atreva a decir. ¿Y qué pasaría si mañana el médico me dice, pastor, tiene una semana de vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llorar? ¿Voy a caer de rodillas? ¿Pedir oración a la iglesia para que Dios me cure, para que Dios me sane? ¿Por qué? Ya viví lo que tenía que vivir. De aquí para frente todo es bendición. Inclusive el descanso es parte de la bendición de Dios. Entonces, querido, enfrenta la muerte con la alegría de que has vivido sirviendo a Dios. Ahora, si me estás escuchando y no te has entregado a Jesús, si no has abierto tu corazón, si has estudiado la palabra y ya te han hablado tu corazón, pero tú no te rindes, tu corazón parece de piedra, duro. En el nombre de Jesucristo yo te digo, abre tu corazón, ríndete a Jesús, entrégale tu vida, bautízate, porque de esa manera, cuando la muerte llega, pues no vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú y yo nos despertaremos para abrazar a nuestros amados de todos los tiempos y vivir con Jesús por toda la eternidad. Queridos, hay que estar preparado para los cambios. Cambio de ciudad, cambio de trabajo muchas veces, cambio de circunstancias, cambio de edad, el matrimonio, la paternidad, la vejez, en fin. Hay que ser seres humanos sabios en la medida en que vivimos una vida de comunión con Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.